Este es el remix, bless. Hola mamita, ¿cómo te va? Con ese humo no tienes que hablar. Nos entendemos sin dialogar. Que aquí no importa el idioma, solo baila. Baila. You got the cake, let me have some. Yeah, I love how you shake it with passion. Hello, Paula. Soy loco por verte en mi cama. Si quieres me llama mañana, FaceTime en Medallo y te llego a La Habana, mama. Look at me, yo soy tu hombre y tú eres mi baby. Matémonos en la disco como si fuera un lead. Mueve tu cuerpo, muévete pa' mí, baby, lady. Me, te pusiste pa' mí. Tú sí, te pusiste pa' mí, lady. Don't need words when you move like that. Shake your boom, boom, boom, boom like that. We communicate, no conversation. Cause your body talk, no translation. No translation, yeah. Chica, a mí también me gusta el contacto. Bailando hacemos un pacto. Este es el momento exacto. A cualquier ritmo yo me adapto. Y rompemos la disco, we don't need ID. Siempre estoy activa con mi real G. Yo moviendo mi cintura y lo sigo en repeat. On fire, yeah, como Nicki Caldi. Y seguimos prendidos en las botellas que estamos bendecidos. Que la pista está llena, yo la vacío. Muevo la cintura y se quedan encendidos. Pero tú lo sabes, no hay nada que hablar. Pégate si quieres bailar. Puesta pa' problemas, no man. Vamos pa' encima, yo no soy de roncar. Me puse pa' ti. When you move like that, shake your boom, boom, boom, boom like that. We communicate, no conversation. Cause your body talk, no translation. No translation, yeah. What's up, girl? Que paso? Que pasa? Mount you on my wall like a Picasso. Let's cha-cha. Picasso, my condo. Whenever you want, just tell me cuando. Woo! Girl, he fell in love with me pronto. That's why she put on that dress that's blanco. She wanna move, let's start bailando. Come on, mommy, let's mambo. If you wanna dance, we can do it, no problem. If the beat is giving you trouble, then we can solve it. We can take it slow, baby, one, two, step. We can break it down, take it down like that. You ain't gotta worry about a thing. Girl, I know exactly what you need. And I'm at the head of everything. We can blow it all on you and me. Aunque tiene novio, está pendiente a mí. Vente conmigo, todo es VIP. Guarito en la boca, from Medellín. Dime, dime, dime que sí. Baby, baby, let me see you shake money, money. Make it spin like honey, honey. Baby, let me see you shake money, money. Baby, make him say my name.